sin dormir. Creo que voy a morir. 24 horas al día quiero vivir. Tantas cosas quiero hacer que no alcanzo a recorrer todo lo que en mi cabeza llego a tener. Hacer. Ya se me fue el día otra vez. Salgo de tu casa y empiezo a correr. Más cuando ya estoy haciendo las cosas que quiero hacer, me sin dormir.